Pues yo soy bajito y todo, pero a mí me gustan grandes. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Natalia París Gaviria nació el 12 de agosto de 1973 en Medellín, Antioquia, Colombia. Pues, yo digo que nací en el 78, pero en realidad nací en el 73. Es una modelo, empresaria y publicista colombiana. Una de las modelos más reconocidas en Colombia. Es propietaria de su propia marca de productos de cuidado personal que llevan su nombre. ¿Sabía usted que la tira cómica favorita de Natalia es Mafalda? Es hija de Carlos París, quien murió cuando ella era una niña, y de Lucía Gaviria, quien también fue modelo y ahora es una reconocida abogada en Medellín. Estudió en el Colegio La Enseñanza hasta noveno grado y finalizó los estudios en el Colegio San José de Las Vegas de Medellín. Bueno, Natalia, una fácil. ¿Qué es un maremoto? Ah, pues un maremoto es cuando estaba en moto y se marea. Se graduó de publicista en el Instituto de Artes, pero no ejerce. Por accidente llegó a ser una conocida modelo. Tiene un hermano que se llama Tomás y una hija de nombre Mariana. La parte más erótica de su cuerpo, su cuello. En el año 2009 contrajo matrimonio con el actor Juan Alfonso Baptista, más conocido como El Gato. A los pocos meses se separaron. Estuvo casada con el desaparecido narcotraficante Julio Fierro, miembro del cartel del norte del Valle. Bueno, Natalia, ¿qué opinas de la boda real? A mí me pareció muy bonita y todo, pero yo ni loca me casaría a las 4 de la mañana. Actualmente reside en Bogotá y además protagonizó, junto a otros actores colombianos, la película Infraganti en el 2010. Ahora protagonizó a Cindy en Los Caballeros las Prefieren Brutas en su última temporada. Lo más extravagante que ha hecho, ir a una playa nudista. Su primer comercial fue de Collins y le pagaron 70 mil pesos que los gastó en ropa en la mayoría. Para entonces tenía 13 años de edad. Ha sido modelo exclusiva de la cerveza Cristal Oro y de la marca de ropa interior Beth. Natalia, ¿tú sabes qué es sufijo y prefijo? Ay, linda. Pues claro, pues sufijo y prefijo son los hermanos de tiro fijo. Su baja estatura, Natalia París solo mide 1,55 metros, no fue un impedimento para lograr convertirse en los años 90 como una de las modelos más famosas de su país, aunque sí fue un obstáculo en los Estados Unidos y a nivel internacional. Le teme a la muerte, la soledad y las matemáticas. Pero Natalia, ¿qué piensas de Gaddafi que dejé a Libia? Pues si todavía no tienen hijos, es más fácil que la deje rehacer su vida. Gracias por hacerme la biografía. Porfa, cuando ponga la música, ponga música de CD. No me gusta tanto de cassette.